Bueno, buenos días. Como mamá de los chicos que van a la escuela, en sí yo me siento mamá de todos los nenes. Por eso decidí venir a hablar y a contarles más o menos a los papás que no van al colegio lo que es la vida de ellos adentro del colegio. Ellos sufro a la mañana porque los chicos no tienen vidrio, le entra mucho frío ahora que viene el frío, es muy frío, encima no tienen luz, hay dos salones que no hay luz y cuando está el tiempo frío es muy oscuro para que ellos estén estudiando. Y bueno, de repente hay a veces que no toman nada caliente porque hasta hace poco no había cocina. Y bueno, lo mío es que a veces me da bronca lo que pasa dentro del colegio. Como yo le decía a algunas preceptoras, que me reventaba de que los porteros cocinen adentro del colegio cuando le decían que no había para cocinarle a los chicos, pero sí bien cocinaban para ellos. Entonces eso para mí, a mí era indignante. Después, bueno, le faltan los vidrios a todas las ventanas de la parte de secundaria y las estufas. Están las estufas, pero desde que se inauguró el colegio, las estufas de abajo nunca anduvieron. De repente, bueno, los chicos son chicos y sé que en todas las casas le transmitimos un poco de respeto. Pero bueno, hay algunos que no lo aprenden. Metían papeles, todo eso en las estufas y bueno, sí. Más por eso capaz que no anden. Pero yo ahora me gustaría que alguien me esté oyendo de la municipalidad o del consejo escolar y que vengan y se fijen en cómo viven los chicos. Creo que la parte de los hijos de los políticos irán a escuelas privadas donde no les falta nada. Pero en este caso la escuela 15, que está dentro de la 16, ellos sí necesitan que vengan y vean cómo están. Que hay a veces que los chicos se tienen que sentar de a tres en dos sillas y que las mesas ahora están así nomás. Es decir, tenemos esqueletos que están apoyadas a las maderas y las sillas también. Tenemos esqueletos que están apoyadas a las maderas y bueno, eso no es así. Porque los chicos quieren venir a estudiar y hay a veces que con el frío que hacen los salones y que lo que no se pueden sentar, ellos no pueden venir a estudiar así. Y yo veo que hay algunos papás que los primeros días dijeron sí, que no, que la silla y qué sé yo, y que ahora le da lo mismo, que vayan y se sienten en el piso o estén parados, o a ellos le da lo mismo. Somos muy pocos los papás que entramos y vemos que nuestros hijos estén sentados. Pero a mí me gustaría llegar un día al colegio y que todos mis niños estén sentados ahí. No que solo los míos o los que entran primero. Porque cuando voy a la tarde, porque los míos van a la tarde, se abren las puertas para que entren y es como que va a entrar una estampida de vacas. Porque quieren agarrar primero los asientos, porque los últimos ya se quedan parados o tienen que sentarse de a tres. Ese es el problema de la 15. Sí, dice, lamentablemente, bueno, yo como docente estoy en los dos turnos, ¿no? Los martes empiezo a 7:30, bien tempranito, y eso, lo que ella comenta es de... Yo voy solamente los martes, pero bueno, todos los días es así. Y bueno, la verdad que indigna. Indigna porque, lamentablemente, es una escuela de la periferia, tal vez es una escuela céntrica, tal vez no lo tiene, pero aún así creo que están, en general, el estado de las escuelas, ¿no?, de falta de mobiliario y demás, cada uno con su particularidad, que también por mensaje pueden contarnos, ya estamos al tanto de que hubo dos incendios en la EP14 y la secundaria 34 del distrito, y los hechos de violencia también que se están generando a consecuencia, han sido dos maestras amenazadas y están fuera de su cargo, o sea, uno cuando va a dar clases, lamentablemente por cuestiones de violencia que surge, ¿no?, o con los papás o con a un alumno o exalumno del barrio, la comunidad, suceden estas cuestiones, y esta escuela no está ajena a esa tampoco, porque el viernes pasado hubo un suceso de violencia en la escuela. Sí, en ese sí, es decir, yo estaba enterada porque justo vine, pero ya había pasado todo. Claro. Ya había pasado todo. El director también fue amenazado, a consecuencia él está ahora de licencia, ¿no? Porque las amenazas con respecto a por qué se dieron. Había sido una cuestión, una pelea entre chicos, por lo poco que entiendo, y una de las nenas salió, porque justo era la hora de la salida, y salió corriendo a buscar a sus hermanos, y sus hermanos vinieron con varios más, y amedrentaron, querían obviamente agarrar a la chica que estaba peleando, una cosa así. Y obviamente el directivo tiene que interceder, los docentes y los preceptores, y esto llevó a un suceso de violencia, ¿no? Que lamentablemente después llegó el patrullero, y cosas así, que estas cosas lamentablemente no surgen en los temas para resolver o para decir, mira, estas cosas están pasando, tanto lo que respecta al mobiliario, ¿no? Las condiciones y las cuestiones de violencia. Con respecto al consejo escolar y demás, ¿han enviado notas? ¿Qué es lo que estás haciendo vos ahora con respecto a eso? ¿Cómo están trabajando con la escuela? Supuestamente nosotros, me dijo el directivo a mí que ya había mandado notas, pero que las notas no, es decir, en sí para mí las notas no sirven. ¿Por qué? Porque ellos van y las guardan en un cajón, capaz que las vean, sí, pero primero está el centro y después San Atilio. Porque desde que yo vivo acá, que hace más o menos 24 años que estoy viviendo en el barrio, que de idas y vueltas sigo en el barrio, hace 24 años que estoy acá, nunca vi un cambio en el colegio. El único cambio, bueno, que estamos de chapa, bueno, ahora se hizo ese colegio tan grande y tan hermoso que tendría que estar. Claro. Pero bueno, nunca hubo una solución. El tema también de primaria era el techo de la biblioteca donde estudian, claro, los chicos. Sí. Y bueno, no, tampoco, recién ahora. No, yo no tengo arregla. Entendido que el techo de biblioteca se llovía todo. Todo, todo. Hicieron una reparación, pero aún así tiene todavía filtraciones, sí, y sí, demás. Sí. Contame un poquito lo que tiene que ver con la cocina, el comedor, porque yo tenía entendido que desde noviembre no había cocina, ¿puede ser? Sí, no, de cocina no había, pero ahora no sé si es porque se enteraron de que estábamos haciendo firmas, poniendo firmas, todo para llevar a más lejos, ahora sí anda la cocina. Bueno. Trajeron una cocina, buenísimo, que más o menos anda más bien que la otra, claro, que estaba. Está bien. Pero quisiéramos una cocina nueva, nueva. Claro, porque esta que no tengamos es nueva. Que esté, claro, no es nueva. Es usada, que la están arreglando así de a poco. Está bien. Pero igual, nosotros queremos la cocina nueva. Una cocina que responda para los chicos. ¿Y qué están armando? Una especie de petitorio nuevamente al consejo. Sí, nosotros estamos armando con los preceptores, los profesores, más los alumnos, porque ellos están más entusiasmados en este petitorio que estamos haciendo. Y bueno, muchos padres me han firmado y la mayoría son todos alumnos y docentes. Está bien. Pero bueno, estamos viendo que la gente se sume más. Interesante. Y nosotros vamos a llevarlo. Si es posible, yo me comprometo a llevarle una fotocopia del petitorio que estamos haciendo a la presidenta. Porque yo quiero mi colegio como estaba antes. Quiero mi colegio con todas las cosas. Que los chicos no sufran frío ni nada. Yo quiero que ellos estudien y bien. Entonces, yo me propongo a llevarle hasta la presidenta el petitorio que estamos haciendo. La verdad que es admirable que los papás estén peleando por la escuela pública, porque a veces nosotros los docentes somos los que nos indignamos y por ahí también un poco estamos dispersos, ¿no? En general, que yo, por ejemplo, voy dos horitas, o docentes que entran dos horitas y se van, o sea que no, por ahí no padecen tanto el contexto, ¿no? Porque por ahí van un ratito y van a otra escuela inmediatamente. Y la participación de los chicos también interesante, el tema, porque esto también forma parte de lo que es educar, ¿no? Tomar participación de los chicos y que ellos también se involucren en las realidades de la escuela y que puedan pelear por sus derechos, eso es fantástico. Totalmente. Sí, ellos lo toman, no sé si lo tomarán en serio o como un juego, porque a veces a mí ve anoche, eran como las 8 de la noche más o menos, y yo iba a comprar y me para un nenito y dice, el lunes le llevo el número de documento, Andrea, porque no me acuerdo. Bueno, listo, hijo, yo el lunes paso y te lo tomo, le digo. Pero bueno, ellos están re contentos porque saben que capaz que tengamos éxito y bueno, sé que vamos a tener éxito porque yo sé que alguien nos va a escuchar. Buenísimo, sí, sin duda, si la comunidad se junta, se empiezan a dar preocupación de estas cuestiones. Lo que decías al comienzo, eran como que al comienzo los papás estaban más, tenían una iniciativa más de compromiso, y después como que se resignan, y lamentablemente esa es lo que está pasando, ¿no?, en diferentes aspectos, ¿no?, socialmente, educativamente, de que cada vez nos acostumbramos a estar peor, ¿no?, porque vos decís, bueno, estamos mejorando y queremos más y somos ambiciosos para que estemos cada vez mejor. No, la verdad que nos estamos acostumbrando a cada vez estar peor. Y no tiene que suceder eso, porque están los chicos en el medio en esta cuestión, ¿sí? Y si decimos que tan importante es la educación, creo que me parece que uno de los pilares es mostrar un lugar digno. ¿Llegaron mensajitos? La calidad educativa, ¿no?, forma parte también estas cuestiones, no sí, solamente... Si hablamos de violencia, también eso tiene que ver con violencia. Sí. No solamente es la violencia es... a ver, a través de las armas, o de los golpes, o de las amenazas, sino la violencia se manifiesta también a través del abandono, de cuando uno pide como corresponden las cuestiones y no hay respuestas. Eso también es violento, ¿no? Porque me parece que las instituciones empiezan a perder esta credibilidad, como la está perdiendo inclusive la escuela, donde son violentados docentes y directivos y demás. En general se está perdiendo y tenemos que evitar, porque como sociedad, cuando las instituciones pierden la credibilidad, el respeto que se merecen, ¿no?, como funcionarios, como docentes, como directivos, entonces estamos complicadísimos en general. Por eso resalto tu participación como mamá, y que quieras convocar a más mamás, obviamente, que seguramente hay muchas, y muchas que tal vez no están enteradas, ¿no? Sí, no, la mayoría de las mamás sí. Hay, bueno, está la vecina de la vuelta del colegio, Gladys, Sandra, que siempre estamos ahí peleando por el colegio, que ellas no tienen problema. Pero lo único que yo digo es que si no podemos con esto, con los papeles, vamos a tener que hacer algo más grande, y ahí sí nos van a tener que acompañar los padres, porque los chicos, ellos están esperando nomás que yo les diga, bueno, chicos, vamos, y ellos me acompañan. Claro. Tenemos que cortar ruta, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que nos den lo que realmente los chicos se merecen. Está bien. Porque este año se sientan 3 en una silla, y el año que viene, si no seguimos, se va a sentar 4 en una silla. Entonces no tenemos que dejar la lucha, tenemos que pelear hasta conseguir y que nos bajen lo que nosotros pedimos. Me parece perfecto. Bueno, comunicamos a la comunidad esta del barrio, principalmente acá San Atilio, los que llevan a sus nenes a la EP 16, a la secundaria 15, que está acá en el barrio San Atilio, de que estén al tanto, que se vayan informando. Acá la señora Andrea siempre está en la escuela, colabora, está preguntando qué acontece. En este caso está muy preocupada por esto, como todos lo estamos, ¿no? Pero bueno, es importante la participación de todos los padres, que la respalden, ¿no?, en esta lucha, que si no se hace muy cuesta arriba, ¿no? La escuela no es de los docentes, sino que es de la comunidad. Y hay que concientizar no solamente a los papás que llevan a sus hijos ahí, sino también a los chicos, de que empiecen a respetar y cuidar su lugar, ¿no? Porque a veces, como es del Estado, ¿no?, yo lo rompo, pero en realidad es del barrio. Hay que ir protegiendo y comprometiéndose con la escuela del barrio, porque ahí se educan nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Así que me parece, y te destaco tu participación en este caso de compromiso con la escuela. ¿Llegaron mensajitos, Martín? Sí, llegó un mensajito, dice: hola, soy Carlos López, profe de educación física de la EP38. Dice: genuina y cruda descripción de la mamá que está hablando, la felicito por su compromiso, sobre todo cuando dijo que así como se le reclama a las autoridades distritales y provinciales, también se debe apelar al compromiso de los padres en la educación y en la forma que son educados sus hijos. Felicitaciones nuevamente. Buenísimo. Carlos López. Gracias, Carlos, así que estamos acá. Con la entrevista vamos a pasar un tema y bueno, y después vamos cerrando esta entrevista con la señora Andrea. Bueno, ahora tenemos una reunión que es el miércoles a las 10 de la mañana. Nos vamos a reunir con todos los papás, profesores y maestros en la escuela número 16. Bueno, así que ya están todos los papás del barrio que estén escuchando, por ahí no estaban enterados porque o están trabajando y demás, esta problemática en la escuela donde van los chicos, y no necesariamente tienen por qué tener chicos, sino hay gente que está comprometida con el barrio y que quiere su escuela, y que quiere que funcione en condiciones, que pueda acercarse a colaborar y, bueno, a firmar también este petitorio que está juntando firmas Andrea. Así que el miércoles entonces a las 10. El miércoles a las 10 de la mañana. Bueno, invitamos a todos. Vamos a estar todos. Bueno, buenísimo. Y bueno, y así vamos a ver si podemos a lograr algo. Una vez que... Una lucha que viene ya de hace 2 años, más o menos, me contabas. Sí. Hace 2 años, que cuando estuvo el director, Antonio Ríos, él con él bajaron mesas y sillas. Porque hicimos en un salón vacío, estuvimos una preceptora, un profesor, yo y otro papá más, estuvimos, e hicimos como si fuera que hubo mucha gente, un revuelo, y nos trajeron 30 mesas y 60 sillas. Pero en ese entonces la secundaria no estaba dividida con rejas, claro, en el medio. Uh-huh. Entonces, de ese momento han desaparecido todas las sillas y las mesas que nos trajeron en ese momento. Está bien. Que el director que estaba en ese entonces le había puesto número 15 a todas las sillas y las mesas, sí, sí, que habían traído. Porque por confusión de la escuela 16, qué sé yo. Entonces con eso nos había dicho que así íbamos a tener nuestras mesas ya ahí. Pero resulta que como no habíamos rejas, nada, claro, sí, se han desaparecido. Y bueno, sí, se necesitaba por las fiestas que hacen en el Zoom y qué sé yo. De una forma u otra desaparecieron todas las mesas y sillas que estaban señaladas con ese número. Bueno, Andrea, te llegan acá mensajitos de felicitaciones. La verdad que hay que rescatar que los papás se tomen la posta en esta problemática. Dice, buenas tardes, mejor. Felicito a esa mamá que se preocupa. Se necesitan a todas las familias movilizadas. Pasamos 17 días de paro y todavía nada. Nuestras escuelas en estado paupérrimo. Ahora vi que el gremio hizo reclamos al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Espero que puedan ser escuchados y nuestros reclamos docentes no deben de caer. De reclamar la creación de más escuelas, la secundaria aún está a la espera. Esto nos manda Alicia Ledesma, una docente. Justamente Alicia estuvo hace 2 programas. Es una maestra de la EP32 que fue amenazada lamentablemente por una mamá por un pequeño accidente, pero bueno, donde aparece este aprovechamiento de cualquier situación, cualquier situación de accidente, y bueno, lamentablemente está en esta situación. O sea que no solamente lo que es mobiliario, sino en general está la situación de las escuelas públicas muy a la deriva. Bueno, Andrea, la verdad, muchas gracias por venir.